Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Desde los diferentes cuadriláteros del mundo. Guys, this is the most sucking dick program ever. It's the Suplex. Hasta Santiago de Chile. El Shinobi chileno. Llegan los más alocados e informados de la lucha libre. Sube el volumen, levanta tus pancartas, porque en este rincón, Felipe Monar. He's my friend Felipe from Chile. Camilo Viera. El pato 3 del wrestling. Y Nicolás Viera. Pero güey, eres igual a Dr. Wagner. Se escucharán por tus altoparlantes durante una hora y media. Por Darson.cl, 4esquinas.net y hueonsinvida.net. Para un capítulo más de Suplex. Suplex. The best podcast in Spanish. You should listen. Suplex. 7 días han pasado en el mundo de la lucha libre y Suplex nuevamente en el aire para comentar todo lo que pasó este fin de semana. Lucha libre chilena, lockdown, todos están esperando que lo hagamos mierda. Vamos a ver, porque quiero que me ayuden a sacar una duda. ¿Pudo un pay-per-view salvarse con dos peleas buenas? ¡No! Eso lo vamos a saber en este programa, acá en Suplex. Además, Suplex se pone extremo porque, por un lado, tenemos la prometida entrevista a Santiago Sangriento. La primera parte de una entrevista sin censura que nosotros grabamos el año pasado. Además, tenemos de invitado a alguien que también tiene la sangre extrema en sus venas, pero que a la vez es también referente de una de las bandas de música industrial más importantes, tanto en nuestro país como en el mundo. Y como si eso ya no fuera lo suficiente, porque mandamos a Nicolás Viera y a Camilo Viera, quien no puede estar acá por motivos personales, ya les vamos a comentar por qué. Pero estuvieron en Concepción en el show de ASL y estuvieron también en Chile Lucha Libre y mucho más. Traemos muchas papitas. Estos señores, se viene con todo. Suplex, cuarto programa, que 2012. Comienza ahora. Me carga comenzar así, pero bueno. Sí, señores, bienvenidos a Suplex. Es mi muletilla. ¿Cómo está don Nicolás Viera? Bien, bien, bien. Un poco resfriado por el viaje, pero bien. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo ese viaje? Estuvo bueno. Me divertí harto. ¿Se fue en turbús? No. Ah, no, qué bueno. No, por eso está acá. Aprecio mi vida, así que no. Oye, ¿y qué le pasó a Camilo? El Camilo lo llamaron de la pega de urgencia. Su trabajo así lo requiere. Compadre, esta semana tenemos una cantidad de cosas que contar. Tenemos primer invitado en el estudio de esta temporada. Exactamente. Gracias, se quedó pegado. Sí. Pero sí, con lo que no se va a quedar pegado usted, es donde puede escuchar Suplex. ¿Dónde va, amiguito Nicolás? Obviamente en Darkson.cl, usted sabe, si nos escucha en Darkson.cl, nos escucha en alta calidad. Es como si nosotros le habláramos al oído. Algo que no sé si es muy agradable o no, pero es como que algo así. Y además, ¿dónde más también? Weonsinvida.net, con todas las noticias del anime. De hecho, hay un reportaje a el encuentro medieval que se hizo el fin de semana también. Weonsinvida.net, cómics, anime, película y por supuesto lucha libre, estamos nosotros. Weonsinvida.net. ¿Y dónde va, amiguito Camilo? Obviamente, una página que a usted le suena. ¿Cómo que Camilo, señor? ¡Ah, pero es que son iguales! Sí, súper iguales. En 4esquinas.net, el portal de lucha libre nacional e internacional. Y por supuesto también en podcaster.cl, que esta semana por fin nos hicieron promoción. ¡Sí! ¡No se han cagado! Sí. Y por supuesto nos pueden encontrar en nuestro Facebook Suplex, donde pueden dejar todos los comentarios que vamos a leer un ratito más. Exactamente. En nuestro muro de Facebook y por supuesto en el Twitter Suplex-radio. Diga su Twitter. @don-nico. Para las chiquillas que quieran ahí comentarle. Y por supuesto nuestra página web, donde está. De hecho, nos preguntaban ahí en podcast dónde pueden ver la entrevista completa a Gonzalo Vegas. ¿Dónde, amiguito? En suplexpodcast.wordpress.com. Exactamente, así que, oiga, de partida quiero mandarle un saludito cariñoso a Charlie Darkson, que tiene un programa ahí en Darkson Imperio Metal esta semana, a los que les gusta el ¿cómo es la el Viking Metal? Viking Metal. Esta semana va a estar nuevamente Charlie Darkson en su programa Imperio Metal. Te va a hacer el gol, guato, culiao. Pero bueno, como siempre, vamos a partir con algo que muchos nos pedían en las redes sociales. Exactamente, algo que yo no quería hacer, pero lo vamos a tener que hacer. El análisis. Pero lo hice yo esta vez. Exactamente, el análisis a uno de los eventos más importantes del año. Uno de los tres grandes de TNA. Me refiero al evento que transcurre en una jaula de acero todo el pay-per-view. TNA Lockdown. 2012. The super kick from the West Coast that sent him right through the cage door. Ladies and gentlemen, the winner of the match, and still heavyweight champion of the world, Bobby Roode. Sí, señores, escuchaban el audio de lo que fue el final de Lockdown. No, pero ya vamos a llegar para allá, porque yo tengo mi opinión al respecto. Pero vamos a partir rápidamente, porque el evento partió al tiro con la pelea en el Lethal Lockdown, que es una especie de... de Wargames, pero, War en games, pero en una jaula. Exactamente. Y nuestro invitado ya se ríe. Con armas. Pero ya lo vamos a presentar. Lethal Lockdown, el Team Garrett Bischoff, AJ Styles, Austin Aries, Mr. Anderson y Rob Van Damme, el medio equipo y Garrett Bischoff, weón. Y desperdiciado de esta forma, no. Contra el Team Eric, que era Eric Bischoff, Gunner, Bully Ray, Christopher Daniels y Kazarian, que se rapó. Sí, exactamente. Sin, y como TNA es tan original. Le bajó el Undertaker. No, y weón, podrían haber hecho incluso así más adelante una pelea que pierde el pelo. Weón, no aprovechan esas cosas. Es que es TNA, pues qué pelea. Bueno, Garrett, el Team Garrett ganó por lo mismo, y con un guitarrazo en la cabeza de Eric Bischoff, por lo que igual Eric Bischoff es despedido de TNA, pero lo más terrible de todo en la historia es que Eric Bischoff ya no puede usar su nombre. ¿Saben qué fue lo mejor de esta pelea? Oiga, pero, a ver, pero es que si usted le perdiera una pelea en la cual no se pudiese llamar nunca más Nicolás Viera, ¿cómo se sentiría? No sé, me daría lo mismo, porque en realidad yo no me metería en una mierda de empresa como tiene, y así que no lo perdería ni cagando. Pero bueno. Pero igual, lo mejor de esta pelea fue que él fue el opener en realidad, porque en realidad fue un asco. Es una pelea en donde se desaprovechó tremendamente a los luchadores. Esta es la mayor muestra de que TNA no sabe qué hacer con sus propios luchadores. O sea, tú veías aquí tipos como, no sé, pues, AJ Styles, Austin Aries, Mr. Anderson, Rob Van Damme, Bully Ray, Christopher Daniels y Kazarian, que tuvieron roles importantes en los últimos meses, desperdiciados en una Lethal Lockdown. Y de tal forma, siendo más encima como los tipos de segunda y tercera línea en comparación a lo que es el feudo del papá y el hijo. Un feudo que desde que inició a nadie, pero a nadie le importó. No, mira, lo único rescatable, si hay que rescatar algo de esta lucha, es que la gente está apoyando cada vez más a Austin Aries. Exactamente. De hecho, me suena así como la contrapartida al apoyo que se le está dando a Daniel Bryan en WWE. Es que lo que pasa es que Austin Aries es un tipo con un carisma tan grande. Y un tremendo luchador. Que tú lo podés poner como sea y el tipo se va a ganar el público solito. De hecho, le quedó grande el título de la división. Es que ya le ganó todo, entonces ya no tiene idea de rivales. Y es una buena idea empezar a tirarlo con tipos un poco más altos en el roster de TNA, como por ejemplo, no sé, hacerlo que esté al lado de Rob Van Damme y AJ Styles, y que estés enfrentando a Bully Ray, a tipos como Christopher Daniels y Kazarian, bueno, porque le da importancia a Austin Aries. Pero sigo diciendo, fue un desperdicio total, preferiría haber visto una pelea por la X-Division que andar viendo desperdiciado a Austin Aries en esta pelea de mierda. Este habla de pelea mierda, la que viene después. A mi gusto fue la única buena, no, única buena, no, pelea, fue, de no, verdad, fue el pay-per-view. Exactamente. No, sí, hay que. No, es que pensé que venía la otra que venía después, no. Samoa Joe y Magnum derrotaron a los Motor City Machine Guns en su regreso ya como pareja estable. Una corrección, no Magnum, porque Magnum lucha en Valparaíso. No, oiga, pero hay una. No, saludos para él. Retuvieron el título contra estos dos rivales. Clásico ya. Esta es una pelea casi clásica de TNA puros. Exactamente, fue una pelea que a mí me gustó mucho, en el sentido de que Samoa Joe y Magnus pasaron de ser una pareja que fue de improviso pero tremenda, ser una pareja bastante creíble, y esta pelea con los Motor City Machine Guns lo demostró. Están en muy buena forma Chelly y Sable después de esas lesiones que lo tuvieron alejado harto rato del ring. Fue una buena pelea, le veo harto futuro a Joe y Magnus, y bueno, ojalá que esto no sea la última vez que se perdió. La que espero que sea haya sido la última vez fue por el título de la televisión de TNA. Devon versió a Robbie E por el título de la televisión. Me carga Robbie, no lo soporto. No sé si lo soporto porque como lucha o porque es de Jersey Shore. Yo ambas, porque lucha como la wea, el personaje es tremendamente detestable. Y además, más encima lo tenía un feudo con Devon, un campeón de televisión que ni siquiera sale en TV. Es como. Sí. ¡Pum! Es como que te explota la cabeza. Bueno, por lo menos duró 3 minutos para pasar luego a la pelea por el título de las Knockout. Gail Kim contra Velvet Sky, que nunca es malo ver a Velvet Sky. Reteniendo el título, ganó Gail Kim. Lo único bueno de esta pelea, el traje de Velvet Sky. Es que es muy rica Velvet Sky. Me hace recordar a una luchadora chilena que ya no la voy a nombrar más, estoy enojado. Después vamos a explicar por qué. Pero la pelea, una. Luego de eso tenemos un... Por favor, vieran la cara de Nicolás, vieran en este momento un segmento donde apareció Ric Flair con sus dos anillos del Salón de la Fama. Enfadado porque Hulk Hogan, por lo que pasó con Eric Bischoff, cosa que es muy rara, si subieran, si, para los que conocen la historia entre Eric Bischoff y Ric Flair, no te cuadraba la wea. Pero bueno, tiene. Apareció Hulk Hogan y no sé, tengo el temor, tengo el pavor de que esto me suena a Ric Flair versus Hulk Hogan, quizás Bound for Blood. Qué horrible. El segmento fue horrible, se alargaron, tuvieron que cortar la pelea siguiente. Una montaña rusa de emociones, como diría nuestro invitado sorpresa. Que ya no están sorpresas, usted ya lo presentó. Nuestro invitado NN, salude, invitado NN. Hola. Bien, vos. Oiga, pero si usted cree que eso era terrible, la pelea que se viene después. Y quiero recordar a uno de nuestros audio escuchas que lo defendió la semana pasada. Lo dije y aquí quedó demostrado. ¿Ven? Por esto es que digo que Matt Morgan es una mierda. No, no hay cómo defender esta pelea. Crimson derrotó a Matt Morgan saliendo de la jaula, escapó de la jaula. Crimson todavía sigue invicto, cosa que a nadie le importa porque son los paquetes más grandes que puede haber creado TN. Exactamente. Y por lo mismo, pero por lo menos de esta horrible pelea pasamos a una pelea que creo que fue la pelea de la noche. Yo no. Yo creo que sí. Uno, por todos sabemos que, bueno, Kurang. Está ya, weón. Yo por lo menos estaba asustado que este weón no hiciera un moonsault desde la jaula. Todos sabemos sus problemas del cuello. En las noticias vamos a contar también lo que trajo de consecuencias. Algo que todos sabíamos, pero ya esta semana se confirmó. Uh-huh. Kurangle, pero fue una buena pelea. Así es que dentro de todo... No, a ver, de hecho Kurangle salió diciendo en por Twitter que esperaba hacer una lucha tan buena como la de Undertaker y Triple H en WrestleMania. Lo cual está en lo más alejado de la realidad posible. O sea, Kurt Angle hace tiempo que los golpes ya le han afectado el cerebro. Hace rato que cree que, por ejemplo, está en nivel como afectar a CM Punk. Lo que sabemos es que Kurt Angle está en un estado físico deplorable. No se lo podría. Pero aún así... esta pelea lo demostró. Pero ¿sabes qué? Aún así... Quiero defender la por qué digo que esta pelea no es buena. O sea, no es buena en el sentido que digamos la mejor de un pay-per-view. Jeff Hardy está bien, lució bien, hizo las cosas que tenía que hacer. O sea, se trató de suicidar en el ring, eso está bien. Se tiró desde lo alto de la jaula, es lo que tenía que hacer. O sea, exacto. Hizo su papel bien. Kurt Angle estaba limitadísimo por las lesiones, no hizo una buena pega en el ring. O sea, cuando Jeff Hardy termina siendo el tipo que tiene el control de la pelea, algo está mal. Sobre todo si es que el otro tipo es Kurt Angle. Y esta pelea lo demostró así. A mi gusto... fue mejor a la pelea que vimos en el pay-per-view pasado. Totalmente. Pero no por eso es una pelea que podríamos decir buena para arriba. Yo creo que si me tuvieran que decir el valor entre 1 y 5 estrellas, yo le pongo un 2,5. Aprobó ahí a la mitad. No, tú sabes que a mí no me gusta ponerle nota a las luchas, pero fue una lucha que por lo menos a mí me mantuvo entretenido. Supieron contar la historia. Ya son dos viejos perros ya. Dos ya casi veteranos del ring. Siendo que son jóvenes, pero ya son... dos veteranos del ring. Creo que hicieron bien su pelea. Obviamente con las limitaciones que tiene Kurt Angle, las limitaciones también que viene Jeff Hardy. Uh-huh. Después de un año 2011 turbulento en su vida personal, creo que la pelea funcionó. Y creo que también eleva a Kurt Angle, a Jeff Hardy para quizás ser postulante a redador por el título. Cosa que es lo que hay también en TNA. Y por otro lado Kurt Angle también, yo creo que nuevamente es un luchador que ya se está tomando muchos tiempos libres. No está luchando, está luchando cada vez menos. Y yo bueno. creo que Angle tiene que empezar a evaluar de verdad si es que quiere seguir luchando, si es que tiene el físico como para hacerlo, porque lo que haya pasado este año está demostrando que Angle ya no se lo puede. Pero bueno, o sea, por algo también le pegaron la patada la raja en doble ole. Es parte de una historia más larga. Exactamente, que otro día contaremos en Suplex. Por los títulos Knockout en parejas. Esto, por Dios. Eric Young y ODB, después de haberse casado en la jaula, derrotaron a Sarita y Rosita, reteniendo los títulos. ¿Sabes qué? Pasemos a la siguiente. Sigo diciendo, lo único bueno de esta pelea fue Sarita. Qué rica, punto. ¿Sabes qué? Ni siquiera. Pasemos al main event. ¡Oh, no! A mí, un main event que, ¿sabes qué? Creo que, por lo menos, si hay que destacarle algo a TNA, fue que construyó este pay-per-view en torno a esta lucha, muy bien logrado, creo yo. De hecho, es una frase muy clásica que se mandaron antes del pay-per-view, 14 años en recorrido. No me acuerdo, no sé. pero y al final terminaba bonito, todo en un botellazo en la cabeza. Sí. Bobby Roode retuvo contra James Storm. Creo que todo el mundo de alguna manera esperaba que ganara James Storm, pero siento que también le dan más credibilidad a Bobby Roode en camino a ser el gran heel de TNA. En mi opinión, creo que si tenía que ganar Bobby Roode, esta era la manera que tenía que hacerlo. Yo te contradigo completamente todo lo que he dicho, porque está bien. ¡Váyase de acá entonces! La pelea comienza, está bien, comenzó bien en el sentido que los dos tipos se odian, por lo tanto que la pelea comienza como un brawl fuera de la jaula. Pero todo lo que vimos en la jaula fue como tan ya visto, fue como que no habíamos visto nada que en verdad nos dijera estos tipos se odian, se quieren matar. Salvo ciertos detalles, como por ejemplo Bobby Roode que quería humillar a John Storm con las botellas de cerveza. Exacto. Cuando no salió de la jaula. Ahora bien, tú me dices de que están tratando de armar a Bobby Roode como un tipo creíble, como el gran campeón de la compañía, te lo contraigo inmediato. No ha tenido ninguna victoria limpia como campeón en todas sus defensas titulares hasta el día de hoy, Bobby Roode. Todas las ha ganado de alguna manera turbia, de alguna manera rara. Y esta al final lo demuestra fehacientemente. O sea, ni siquiera ganó por su mérito. O sea, fue porque James Storm estaba a la puerta abierta, le vio como un super kick. ¡Uy! Lo tiré de fuera de él. Pero no, bueno, es que si nos vamos por esa, nos podemos ir más para atrás. Incluso los reinados Ric Flair también tenía algunas luchas que no ganaba limpiamente. Pero siempre, que está bien. Incluso el Hogan de WCW del año 97 también no ganó una lucha limpia. Y finalmente, cuando llegó como campeón a enfrentar a Sting, era un campeón dentro de todo. Sí, creíble. Pero hay un detalle. Durante todos esos reinados, al menos tuvieron una o dos victorias en donde, siendo tramposos, se le veía el superior. Aquí no. No ha tenido ninguna victoria donde él se vea. Acá hay un 4 de Bobby Roode siempre. En todas se vieron peleas, fuerzas parejas dentro de siempre, todo. Todas las victorias que ha tenido Bobby Roode siempre lo han dejado como el tipo más débil dentro de la pelea. Y eso es lo que ha pasado en este pay-per-view. Y es por eso que digo que este main event fue una soberana mierda. A mí, o sea, el evento en sí fue una soberana mierda, pero creo que, por lo menos, ya teniendo tres luchas buenas, que son la del el título en pareja, que bueno, hasta por ahí nomás también, la pelea de Kurt Angle con Jeff Hardy y la pelea del main event, creo que salvan en algo, puto, un año que ya está, o sea, un 2011 fue malo, 2012 sigue siendo peor, pero creo que de alguna manera, puta, es como Colo-Colo, puta, no gana, pero por lo menos empata, y jugando defensivo, algo se mejoró. Yo creo que en realidad esto es el refuerzo de que el 2012 para TNA no va a ser bueno y que ya uno de los tres eventos grandes, como es el Lockdown, sea un fail, ya nos indica que lo que se viene no es bueno. Y así pasamos a... Escucha esto. A ver. Hola amigos de Chile, les saluda Kaiser, el actual campeón de LWA Perú, y quiero mandar un saludo para mi amigo personal Felipe Monarch y para los hermanos Viera del programa Suplex, el mejor programa de lucha libre en toda Sudamérica. Así que estén preparados porque muy pronto voy a estar por Chile defendiendo mi título. Esperen noticias de la Alianza Sudamericana, de LWA y de XNL, porque pronto volveremos a remecer los cimientos de la lucha libre en Sudamérica. Nos vemos pronto. Un saludo de Kaiser desde Perú. Sí, señores, ese era nuestro amigo personal de Suplex, Kaiser, el campeón de LWA Perú. Uy, me salió eso como medio alargado. LWA sí. Perú, dejándonos saludos acá en Suplex. Va a estar acá seguramente cuando vuelva a pisar suelo chileno. Exactamente, vamos a ir a cómo, ¿dónde decían los cabros que...? Las cookies. Vamos a tratar de explicar qué es lo que son las cookies. Sí. Pero antes tenemos que, como siempre, hablar de las noticias de la semana acá, en Suplex. Si no te alcanzaste a enterar porque estabas en el ring de cuatro perillas, estas son las noticias de la lucha libre en Suplex. Sí, es hora de noticias y comenzamos con esto que Brazilian Wrestling Federation confirma que los luchadores Hellsbound, KTF y Allison Evans serán parte de la primera edición del Campeonato Sudamericano de Lucha Libre a realizarse los días 5 y 6 de mayo en el marco del tradicional evento Virada Cultural a realizarse en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Además, están confirmados para este evento los luchadores Zumbi, un luchador brasileño que lucha en las independientes mexicanas y que es muy popular, Hades y el Megastar de War Ecuador, Kaiser y Apocalipsis de LWA Perú, y además el campeón mundial XNL, amigo de aquí de Suplex, el buen Super Crazy. Oye, sí, y recordemos que Hellstone se ganó el derecho a participar en este torneo en el evento Factor Web de XNL. Y por supuesto a Linson Evans, que viene de una destacada gira en México durante el verano recién pasado. KTF, bueno, no ha vuelto a la acción desde su derrota en Super Crazy en Desastre Total, una pelea bastante hardcore, bien carnaza, bastante violenta. Bueno, por otro lado, WWE ya tiene confirmados sus nuevos combates para Extreme Rules. Se empieza ya a armar la cartelera para este 29 de abril en Chicago, Illinois, la casa de CM Punk. Por un lado, bueno, CM Punk va a defender el título en una Chicago Street Fight contra Chris Jericho. Daniel Bryan va a retar a Sheamus. Yes, yes. Gracias. En un 2 de 3 caídas por el título Heavyweight Championship. Por supuesto, Brock Lesnar, el regreso de Brock. De hecho, si se mete a www.com, ya está el nuevo traje, de alguna manera, traje de Brock Lesnar, donde cambia las truzas negras con el diablo que tenía atrás por unos shorts tipo MMA, los que usaba en UFC. Está re interesante en una pelea de Extreme Rules. Y por supuesto, la que se acaba de confirmar en SmackDown, Randy Orton versus Kane, ¿en qué? En un Falls Counts Anywhere match. Así que, por lo menos, una cartera que se está armando bastante entretenida. Sí. Se acabó el sueño olímpico para Kurt Angle. Ya que el medallista olímpico de Atlanta 96 anunció vía Twitter el jueves pasado que debido a múltiples lesiones, lamentablemente, su sueño de llegar a Londres 2012 ha terminado. Angle expresó su decepción, agradeció a la empresa TNA por su apoyo y aprovechó para comentar de que tiene un largo contrato firmado con TNA. Así que los que quieren verlo en WWE tendrán que esperar. Pero bueno, WWE no está triste por eso, porque WrestleMania 28 marcó un nuevo récord de venta en pay-per-view. El evento realizado este pasado 1 de abril, en la cual lo pasamos muy bien, registró el récord de 1.3 millones de ventas de pay-per-view solo en Estados Unidos y en más de 67 millones de ventas por todo el mundo. Ay, con cero fue bueno. Sí. El evento además fue visto en más de 105 países en todo el mundo. Chúpate esa. Stone Cold ha dado nuevas pistas de un posible regreso al ring. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. En una entrevista a la entrevista Su Magazine, Steve Austin confirmó que podría pelear una o dos veces más en WWE. Espérense, ¿es una revista de animales? Su. No, es una revista de espectáculos que estaba promocionando una película. Okay. Según palabras de la víbora Cascabel, si la situación es la correcta, el oponente es el correcto, las circunstancias son adecuadas y la WWE da el visto bueno, sin duda sería algo a considerar. ¿Podría tener uno o dos combates más? ¡Hell yeah! Sí, confirmó el 6 veces campeón de la WWE. No, señor. If you smell what the Rock is cooking, dude. Ring of Honor ha confirmado 3 nuevos combates para el próximo pay-per-view por internet llamado Border Wars, que se realizará el 12 de mayo en Toronto, Canadá. Además de la ya anunciada pelea por el campeonato mundial entre David Richards y Kevin Steen, podremos ver a Fit Finlay en su debut ya como miembro de Ring of Honor contra el campeón de la televisión Roderick Strong. Además, Eddie Edwards luchará contra Rhino y los Briscoes enfrentarán a Charlie Haas y Shelton Benjamin en una lucha sin honor. Un feudo que está más repetido que Randy Orton versus John Cena. Además, Lance Storm regresará porque ha perdido la revancha contra Mike Bennett. Ha pedido, no perdido, hombre. No, pues ahí dice, ha pedido la revancha contra Mike Bennett por ese evento. ¿Usted dijo perdido, pues, señor? No, pues dije, ha pedido. Lávese la orejita, señor. Ya, lea la próxima noticia, que está buena. Sí. El reconocido luchador japonés Dick Togo, ex miembro de Kaien Tai y ex luchador de la WWE, ya ha sido confirmado para luchar en nuestro país. Como parte de su gira mundial de despedida, Togo luchará, según lo que se ha anunciado hasta el momento, en Full Antofagasta y en la Explosión Nacional de Lucha, aún sin fecha confirmada. Si está aquí en Chile, lo tendremos en Suplex. Sí, espero. Señor. Indeed. Oye. Todas las poleras, figuras, réplicas de cinturones, afiches y DVDs de lucha libre y MMA en un solo lugar. Gordon Store. Visítanos en Portal Lion, local 66, cuarto piso. Teléfono 234-0010. Búscanos en Facebook y conoce nuestras ofertas. Gordon Store. Bueno, eso ha sido algo que comentar de las noticias de esta semana, amiguito. Algo que, harto, ¿eh? algo que está así como en veremos es lo que pasa que con Ring of Honor, porque están habiendo problemas para conseguir un distribuidor para los pay-per-views. Ya habrían dos competidores de Go Fight Live que se habrían rechazado trabajar con Ring of Honor. Así que lo estaremos tratando de ampliar para la próxima edición de Suplex, y si sale alguna información lo tiraremos por aquí en ahí en activo. Ampliaremos. Exactamente. Bueno, lo de Dick Togo es una cosa bastante increíble para la visita de un luchador extranjero, porque no solo va a estar en Explosión, no solo va a estar acá en Santiago, va a estar también en Antofagasta, cosa que es muy importante también para Full. Exactamente. Full Antofagasta, que ha tenido hasta el momento luchadores, si mal no me acuerdo, peruanos y bolivianos, pero así un luchador japonés que ha estado en casi todo el mundo. Y cuando decimos que este tipo ha estado en casi todo el mundo, es que ha estado en casi todo el mundo. Pero es que si decimos que está en todo el mundo, es porque ha estado en todo porque el mundo. Porque este tipo en su gira de despedida ha luchado, no sé, ha luchado en Argentina, va a luchar en Colombia, va a estar, no sé si va a estar en Brasil, va a estar, ya está en Perú, va a estar en Ecuador, Estados México, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente una visita de este estilo quizás no tenga el palmarés que otros luchadores, pero sí es muy importante porque Togo es un tipo con mucho recorrido y va a ser divertido verlo tanto en Full Antofagasta como en Explosión Nacional de Lucha, y quizás en otros lados que se pueden llegar a confirmar. Y también ¡ale, papá! Pero bueno, vamos a presentar ya al invitado que hemos tenido acá comentando lo que hemos estado hablando. Me voy a dar la patudez de presentarlo, porque adelante, señor. No solo es un amigo personal de quien les habla, y después les vamos a contar, porque de hecho yo fui, esta persona fue muy importante cuando en la historia que yo tuve con Extreme Lucha Libre. Están cayendo lágrimas de Felipe Monarch en este momento. Felipe Monarch, mire, justamente Felipe Monarch. El niño Monarch empieza a salir de nuevo. Este hombre va a explicar mucho acerca de ese nombre, mucho acerca de su historia en la original Extreme Lucha Libre. Y por supuesto, una de las voces más importantes de la música industrial, pesada, metal. Bueno, solo que en Chile se va ahora, de hecho, una gira a Estados Unidos. Y por supuesto, no se puede ir sin antes pasar a ver a sus amigos de Suplex, damas y caballeros, el vocalista, el vigilante, Iván Muñoz. O anteriormente conocido como Iván Monarch. ¡Ay, explícame eso! ¿Cómo está, amiguito? Tantos años que no nos vemos. Puta, muchas gracias por invitarnos. Pero acérquese más, que no se escucha. Si el micrófono no le hace nada, ¿sí? Sí, no le coge. Ahora está tímido. Es tan grande. Oiga, pero por favor. ¿Cómo está? Micrófono. Sí, ¿cómo está, amiguito? No, muchas gracias por invitarme a su programa. Está súper entretenido y... Está tímido. ¿Cómo? ¿Por qué se pone tímido? Se intimidó. Me está recordando, vieja. Me emocionaste con la introducción. Bueno, bienvenido a Suplex. Primero que nada, bueno, vamos a hablar un poco de tu música. En el sentido, tú te vas ahora en una gira muy importante a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ahora el 1 de mayo parto con mi banda Vigilante a Estados Unidos a hacer un... Son alrededor como de 11 fechas por distintas ciudades de allá, y bueno, más que nada para promocionar el último disco, se llama The New Resistance. Muy conocido, sobre todo en la prensa. Sí. Y bueno, fue editado por un sello canadiense que se llama Artifact, así que él se encargó de conseguirnos unas fechas allá, así que nada, pues todo bien. En un par de semanas ya voy a estar por allá. Excelente. Pero también vamos a hablar de tu historia, que quizás muy pocos la conocen, acerca de tu otra pasión, aparte de la música, que es la lucha libre. Sí, me acuerdo y me duele la espalda. Inmediatamente. Tú, cuéntanos un poco, ¿cómo ingresaste a Extreme Lucha Libre? Bueno, esto partió, no sé exactamente qué año, pero todo partió desde cuando Miguel Ángel Fanfani empezó como a tratar de revivir lo que eran los titanes del ring. Porque estaba todo el éxito que tenía la WWF en ese tiempo. Y bueno, él quiso un poco como mantener vivo eso y empezó a reclutar como a gente nueva. Y... Que de hecho en esa gente nueva están nuestros conocidos amigos de Suplex, Santiago Sangriento, Come Niños. Scanner. Sí, y... Perfecto Bondi ahora, pero en ese tiempo la bestia. Claro. Magnífica. No, y realmente fue una súper buena experiencia porque Fanfani era como... Él realmente como que nos explicó como la esencia, ¿cachai? De lo que es la lucha libre. Él decía que no era... Lo importante no era pegarle al otro, verte tú bien, ¿cachai? Sino que enseñaba al revés. Enseñaba que un buen luchador es aquel que hace que el otro luchador sea bien. Y nos enseñó un montón. Y nos hizo realmente como respetar el ring. No sé, en ese sentido él lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno... Obviamente, él tenía un estilo de lucha súper tradicional. Entonces, de ahí como que, no sé, él era muy llevado a sus ideas, ¿cachai? Tradicionales, old school. Y bueno, ahí se empezó a juntar un grupo de gente y salió la idea de hacer una federación propia. Y bueno, en la concepción inicial yo no estuve, pero después me sumé. Y ese fue el nacimiento de la... De lo que ahora se conoce como Extreme Lucha Libre. Ahora, Extreme Club Lucha Libre. Claro. Pero muy pocos saben. Porque de hecho tú no fuiste un luchador como tal. Tú eras nada más, nada menos que el árbitro principal de Extreme Lucha Libre. Pero que de un momento a otro fuiste parte ya como personaje de Extreme Lucha Libre. La recordada para algunos, Nueva Sangre, que era una especie de NWO que se formó en la Extreme Lucha Libre. ¿Te acordáis un poco de eso? Que tú también partiste como repiolita y de repente ¡pum! Y agarraste vuelo y te convertiste en el árbitro villano en ese tiempo. Sí, para mí puede ser raro, pero yo recuerdo con mucho orgullo ser como uno de los personajes más odiados. La gente se da el trabajo de hacer carteles, de inventar nuevos insultos para decirme acá. Vendría siendo cada show. Una especie de Pedro Pablo versión. Sí, no, sería como un árbitro basura. Exactamente. Exacto. Exactamente. De hecho, en XNL, para dar un ejemplo, tenemos a un seguidor de tus pasos. El árbitro basura. El árbitro basura al cual le mandamos un desprecio. Exactamente. ¡Basura! ¡Basura! En ese tiempo usted era el árbitro basura. Exacto. Y bueno, yo entendía súper bien. Pero antes de eso, quiero que nos contéis la anécdota de por qué el nombre. Primero el nombre Iván Mona. Que eso es un nombre que no inventaste tú. No, para nada. ¿Qué lo inventó? De hecho, así me bautizó Miguel Ángel Fanfani. Cuéntanos eso. Porque, bueno, hubo un tiempo que a mí lo que más me atrajo de la lucha libre era el tema de hacer guiones, de los personajes. Bueno, justamente lo que ahora le falta a TNA. se está postulando. Y ahora quedaba todo feliz. Sí, lo tiro ahí debajo de la puerta. Ya que echaron a Virruso. Sí. Y bueno, como yo decía, Fanfani era muy llevado a sus ideas y tenía claro lo que él quería. Entonces como que mis ideas más modernas como que no cuajaron muy bien. Pero de todas maneras, igual él me hizo participar. Y cuando hice uno de los primeros eventos, me invitó a ser árbitro. Y me dijo, ¿cómo te presento? Yo dije, Iván Muñoz, como mi nombre. Me dijo, no, pero son muy fome. Me agarró el micrófono. Y ahí, en el momento, improvisó. Directamente, pues, desde Puerto Rico. El árbitro, Iván Monarch. Y yo, nada. Lo asumí nomás y fui árbitro todo de varias luchas en uno de los primeros eventos que fue de los Titanes del Ring. Exactamente, viste, sí, bueno, tenés esa historia. Y bueno, Felipe, ahora comprendo todo. Ahora entiendes todo, sí. No, pero es que te falta esa parte que ya vamos a llegar. En un ratito más, queremos que nos presente un tema de su nuevo disco. Bueno, me gustaría presentar el tema que da disco a... O sea, el tema que da nombre a mi último disco. Gracias. Está bueno el jugo de... Sí, estamos tomando juguito. Juguito de juguito. Cebada. Claro. Bueno, el tema que da nombre al disco se llama The New Resistance. ¿Dónde va? ¿Dónde va? En Suplex. Ah, va bien. Sí, está en otro. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, time is bad as hell, and I'm not going to take this anymore. Matías Becker, campeón de Acción Sin Límite de Construcción, y los saludos para Suplex, el mejor podcast de lucha libre. En realidad no es el mejor, ¡pedazos de mierda! Esto es Suplex, y lo que acaban de escuchar es quizás uno de los luchadores más odiados de todo el país, el campeón de ASL, Matías Becker, que nos mandaba un saludo cariñoso, entre comillas, no, aquí a Suplex. No fue cariñoso, pero igual buena onda. No, gracias también a toda la gente de Concepción que recibió a este par de hermanitos. Exactamente, nos recibieron con mucho cariño y con mucho frío, porque puta que estaba helado al pen, weón. ¿Sí? ¿Estaba muy heladito? Sí, weón. Estaba súper helado. Oye, y cuéntanos, ¿dónde nos pueden seguir escuchando? Obviamente en Darkson.cl. ¡Tiene el chicle! Exactamente, ustedes saben, en Darkson.cl, si ustedes nos escuchan ahí, nos escuchan en alta calidad. Es como si nosotros les susurráramos al oído puras cosas lindas. No, en realidad. Por supuesto. Oye, estamos acá con Iván Muñoz, el vocalista de Vigilante y ex miembro. ¿Qué cosa? No, y tú estás escuchando a Iván Muñoz, que nos está presentando lo nuevo Vigilante en weonsinvía.net. En cuatroesquinas.net y obviamente en podcaster.cl. Exactamente, nuestro... ¿Tiene Twitter usted, Iván? Vigilante Van. Todo junto, arroba Vigilante Van. Exactamente. Para que empiecen a seguir a Vigilante en Twitters. Oiga, estábamos conversando acá de la historia de Iván en Extreme Lucha Libre por el año 2001 casi. Sí. Bueno, vamos a explicar por qué el nombre también Felipe Monarch. Usted lo puede explicar mejor. El niño Monarch. El niño, un nombre que usted creó también. Usted fue el monstruo. ¿Se acuerda usted cómo fue? Sería lindo que lo cortaras tú. Bueno, vamos a contar brevemente esta historia. Que fue un día que estábamos, nos encontramos en el Eurocentro. Nos empezamos a conversar, nos encontrábamos, empezamos a conversar de la lucha, Extreme. Yo iba ayudando a los chiquillos. Y yo en ese tiempo estaba estudiando comunicación audiovisual, ¿se acuerda? En Procom, el instituto de los hermanos Rabani. ¡Oh, la vuelta vieja! Sí, pues, desde el año 2000, pues, weón. Camarógrafo. Y se le ocurrió crear un camarógrafo de la nueva sangre, en la cual empezamos a hacer videos Titantron y también viñetas. ¡Ah, qué lindo! Exactamente. Éramos totalmente hedonistas, así que necesitábamos a alguien que... Les gustaba mirarse en video. Pero aparte, pero en ningún momento estaba la idea de que yo saliera. Y un día, a Carlos Menares, que le mandó un saludo acá, GamerVid.cl, una página... Oiga, si quiere conocer juegos de virtuoso, GamerVid.cl. ¿Tienen el auspicio? Sí. Auspicio, sí. Vamos a hacer algo. Chin. Vamos a hacer algo, tranquilo. Donde el cual... de repente Carlos Menares dice, oye, podría salir así como grabándonos arriba del ring. Usted agarró papa, me chantó un chaleco que yo tenía de como de camarógrafo que cuando se guardan las herramientas, los gaffers, toda esa cosa, y salí al ring, pues. Así nomás. Y la gente como que empezó, ay, que ese pendejo, y voy a salir grabando. Y con nuestro amigo Santiago Sangriento, del cual vamos a tener una entrevista, que de hecho lo nombra usted también ahí, le manda ahí un saludillo. Se nos ocurrió crear una historia en la cual yo ya sacaba la cámara y me convertía en el niño. Pero este niño tiene que tener un nombre. Y a usted se le ocurrió, ¿por qué no? Que fuera mi hermano perdido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, ¿y cómo? ¿Te acuerdas? Sí, fue una de las peores ideas que tenía. Notable. No. Fue... Claro, nosotros estábamos partiendo con Extreme y todo y... Y la idea era poder proponer cosas nuevas que no se hubiesen visto hasta ese momento. Y no sé, yo encuentro que con el personaje que es decir, tú, o sea, llegaste a superar el odio que tenía la gente sobre mí. Pasaste a ser face en un momento, porque al final de esa temporada yo traicionaba a mi hermano. Y de hecho un video que de hecho se lo voy a regalar, que lo tengo ahí. En la cual, al final de la temporada, lo echamos de la nueva sangre a Iván y quedé yo como el Monarch dominante. ¡Ah, mierda! Y ahí ya después se fue porque usted... Porque aquí hay otro detalle también. Todos conocemos al gran Atalaya. Sí. El hombre que tengo acá a mi izquierda fue uno de los precursores del Atalaya. Cuéntanos también una idea que a ti se te ocurrió. Una idea que partiste tú, ¿te acordáis? Con la película Un Día de Furia. Claro. Claro, yo siempre tenía la idea de hacer, o sea, a mí me cargaba como tratar de repetir como los modelos que de repente nosotros veíamos en la WWF o ECW, y de repente se me ocurrió hacer como una especie de secta, como religiosa. Adeptos, a los que están escuchando. Con todo respeto a todos los que son creyentes. O a los mateístas. ¿Pero por qué lo dijo, señor? Porque van a ser chuplex. Sí, necesitamos un no sé, una demanda por derecho, pero da lo mismo. Y bueno, de ahí salió toda la idea de la Atalaya y de los testigos de la Atalaya. Y de los testigos de la Atalaya. Entonces, antes que saliera como, bueno, lo que ahora conocen como los ateístas, etc. Teníamos, o sea, salió esa idea. Y claro, pues, los testigos de la Atalaya tenían que tener como un mesías, un elegido. Y claro, un personaje con lo que partió la Atalaya era Kraven, que era básicamente como un motoquero, claro. Y claro, de repente se salió esta oportunidad y él fue el elegido. No, y bueno, hasta el día de hoy el Atalaya es uno de los grandes referentes de la lucha nacional. El último campeón de Extreme Lucha Libre, bueno, un título que ya nuevamente se puso en juego, el cual en Más Manía perdió contra Molotov, otro sí. clásico. Todo Molotov, increíble. Exactamente, le mandamos también un saludo desde acá. Se creó la Atalaya, de hecho, se hizo la primera pelea en Chile de ataúd. Dos se hicieron, pero la clásica fue la primera, en la cual se enfrentó Scanner contra la Atalaya. De hecho, estaba usted ahí metido. Sí. Estaba ahí tratando de... No sé, yo creo que con Extreme en general, siendo que no era una... No teníamos mucho presupuesto, pero lo que sí, propusimos un montón de... O sea, había como esa búsqueda de innovación, de tratar de presentar cosas distintas, o quizás parecidas, pero no tan iguales. Y... O sea, mostraron de alguna manera que se podían... presentar ideas nuevas, ideas frescas en un escenario tan deprimido como era la lucha libre, claro, en esa época aquí en Chile. Exactamente. Y de hecho fuimos una de las primeras federaciones que empezó a surgir y que, o sea, partimos todo esto. O sea, junto con la gente de San Antonio. Ahora, a mí me emociona que haya crecido tanto y que ahora existan federaciones casi en todo Chile. Pero claro, esa era como la idea inicial, tratar de proponer cosas nuevas, mantener así como expectante a la gente, y yo creo que lo conseguimos súper bien. Ahora, como fanático de la lucha libre, ¿cómo has visto la evolución de la lucha desde, por ejemplo, desde el 2000, cuando tú estás involucrado con Extreme, hasta lo que es hoy día, 2012, en el mundo? Porque por cosas lógicas yo creo que estás un poco desconectado, claro, de lo que es la lucha chilena. Sí. No sé, yo creo que quizás le falta un poco más de eso, como de tratar de innovar, un poco más de proponer cosas nuevas y utilizar bien los recursos de cada luchador. Uh-huh. Porque, claro, o sea, yo estaba escuchando, yo no vi el evento de TNA, pero claro, un desperdicio, o sea, de repente... Hay cosas que son muy buenas en el papel, uh-huh, pero tú cuando las llevas a la práctica de repente no son tan buenas. Entonces ahí es donde quizás se necesita un poco más de visión como para poder aprovechar bien la capacidad de cada luchador. ¿Tú sigues regularmente lucha libre actualmente? No tanto, porque en realidad me pasó eso, ¿cachai? Empecé como a tratar de mantener, ¿cachai? Seguir viendo, pero... Claro, a mí como que me gusta que me sorprendan, uh-huh, cosas nuevas. Por eso yo, no sé, para el tiempo de que estaba la Extreme y estaba la WWF, la ICW, claro, tú veías cosas que te sorprendían, tú te, en cierta manera te emocionaba y te sorprendían, ¿cachai? Con todos los giros, ¿cachai? Del guión. Pero claro, ahora es como súper predecible un poco. De ese tiempo, ¿cuál era tu luchador favorito? Bueno, tenía varios, pero... no sé. Stone Cold siempre... De eso lo sé. Siempre era alguien como que era agradable de ver. Porque... no sé. Tú realmente creías que él era así. O sea, uh-huh, él era... como que era súper difícil imaginarse que fuera el ring fuera distinto. Y yo creo que en ese sentido todos los ángulos que tuvo, todos los feudos que tuvo, lo único que hacían era como remarcar más su personalidad y lo hicieron súper bien. Entonces como que eso yo siento que de repente falta, es como darle a los personajes un poco más de consecuencia y de credibilidad. Porque claro, o sea, todos sabemos que hay guiones y todo, pero... Cuando tú estás viendo, por lo menos querís es como ver una película. O sea, tú ves una película y si la weá está mal hecha, y va a haber una weá que no te va a cuadrar en la cabeza y va a decir, oh, la weá mala, ¿cachai? Pero si está bien hecha, tú te involucras, ¿cachai? Y te emocionás y te pasan cosas. ¿Usted se emocionó este fin de semana, amigo Nicolás? Hubo unos momentos que sí me emocioné. Hubo cosas que estuvieron bastante interesantes en Concepción y en Santiago. Porque nuestro amigo Nicolás fue a Concepción a cubrir el evento de Acción Sin Límites. Era una excusa más ir a cubrir el evento. Y yo a otro cuestión. Aquello. Ya, va, a comprar fruta. Mira usted, con la groupie. Claro, la groupie de... Yo quería conocer esos supermercados de licores que me habían dicho que había en Concepción. ¿Y habían? Sí, habían, y harto. Cuéntenos un poco de su experiencia este fin de semana. No se acuerda de nada. No se me acuerdo. En Acción Sin Límites se presentó en Hualpén, la comuna de Hualpén, para su inicio de temporada 2012. Lo que nosotros habíamos atacado la semana pasada era que se iban a enfrentar Matías Becker y Valentín Bello, era el fin del gangbang y todo lo que... Bueno, se enfrentaron por el título, pero en lo estilo Finger Pop of Doom. ¡Ah! Matías Becker empuja a Valentín Bello, se tira, rebota unas tres veces al estilo Ric Flair y punto. Cobertura y se acabó. Retención de Matías Becker. ¿Pero qué generó esto? De que Matías Becker se enfrentara a Jack Hammer para definir si Jack Hammer podía luchar por el título en el próximo evento Reacción en Cadena. Y como castigo, Valentín Bello se tenía que enfrentar a Rana. Una pelea que en el papel sería fácil para Valentín Bello, pero no. Es una larga pelea. Rana daría la sorpresa y vencería el campeón de la Copa Fin del Mundo en un resultado que dejó bastante contento al público local, pero para nada al muy serenense. Mientras que en la pelea de... Me salió eso como radio cooperativa. Disculpeme, FM. Mientras que en la pelea de Matías Becker contra Jack Hammer, la sorpresa nuevamente se instala porque Jack Hammer vence limpiamente a Matías Becker y se instala como retador al título en el evento Reacción en Cadena en junio. Está todo pasando en consecuencia. Sí, y también regresó uno de los luchadores más, no sé si populares, pero sí, de los más esperados en Acción Sin Límites. ¡Bicol! ¡Kraken! No, Bicol, no, bro, ¡Bicol! ¡Kraken! Ha regresado y estuvo luchando junto a Gustav Exe contra... El Super Duper Team por los títulos en parejas retuvieron los Super Duper. Donde todo está pasando también en Chile Lucha Libre. Exactamente, Chile Lucha Libre se presentó el domingo en el evento Viva la 8. ¡Viva la Bot! En los resultados destacados, Mr. Keaton logró retener su título frente a Yaro y frente a Pedro Pablo sobre el caso de una pelea que tuvo una onda increíble. La mejor pelea del evento, sin duda alguna. Los de XNL dieron la sorpresa. Los mateístas vencieron a los actuales campeones en parejas de Chile Lucha Libre en una pelea no titular. Tremenda victoria para Lito y Kai Bilú. Los mateístas se instalaron con una victoria bastante importante frente a Shonen Jump y Bajo Cero. Y en la pelea que todo el mundo estaba esperando, Buni logró retener frente a Gurka en la pelea de Gaddafis de Chile Lucha Libre por el título absoluto. Pero apenas termina la pelea y retiene Buni con un lindo moonsault sobre Gurka, aparece Gastón Mateo. Y le aplica el cortocircuito, señor. Así que esta cuestión se instala. ¿Acaso nacerá una guerra entre XNL y CLL? ¿O simplemente es el odio del líder de la secta del conocimiento contra el casi humano? No lo sé, pero eso lo tendremos que saber en las próximas semanas. Cooperativa. Oye, también, bueno, estuvimos también... Bueno, Revolución Lucha Libre lamentablemente tuvo que suspender su show. Exactamente. El día 29 van a confirmar la nueva fecha. Y también el nuevo lugar, porque ya no va más el Club México. Ta-ta-ta. El sábado también se presentó Full Antofagasta con lo que fue Sangre, Sudor y Lágrimas. En una pelea que este primero Sangre pierde, que fue todo un caos, que terminó al final con la victoria de Ras Tawa. Pero con los detalles más destacados que volvió Jack Sonic y va a retar por el campeonato regional. Mientras que Crovax va a buscar una oportunidad por el campeonato mundial de Trox. También se presentaron el día sábado Lacon. Lacon, donde quedó la manzana. Y obviamente en la previa para el evento El Éxtasis del Oro. Y también el sábado se presentó el evento La Hora de la Verdad de Valparaíso Lucha Libre, donde Gurkhan logró retener su título frente a Basun el Místico, en los resultados más destacados del sábado. Exactamente. Oye, pasó harto. ¿Algo que se venga este fin de semana en Lucha Libre chilena? Aparte de GNL también. Hay cosas muy importantes, pero no quisiera dejar en el tintero lo que está pasando en Generación. Que aún no hay campeón absoluto. Aún no hay campeón absoluto porque nuevamente Ramses interviene en la pelea de Brock 1 y Nicano. Y más encima raptó a la Cimarrera, señor. Oiga, pero Cimarrera. Pero por favor. La única niña que hace la cimarra un día fin de semana. Han raptado a Cimarrera, así que esto está que arde. Pero este fin de semana vienen eventos bastante importantes. Por un lado, en Rancagua comienza la temporada 2012 de Max Lucha Libre, obviamente con su evento Max Brutal. Hay varias peleas confirmadas. Por ejemplo, una pelea entre comillas de unificación, en donde Nocturno va a poner su título violento en juego frente a Mascarita Fugaz por el título independiente. El que gane desecha el otro título. Así de simple. Los Super Duper se van a estar enfrentando los Anarcomojones en un reto abierto de parejas. Y se promete de que Solar Sánchez va a poner en juego su título absoluto. O sea, bueno, eso ya habla también que Solar ya está recuperado. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y lo último también para hablar de lucha libre chilena. Ya se está confirmando brevemente la cartelera para el Winterfest. Claro, después de varios cambios que han estado estos días. Ya esto es este sábado, ¿no? Exactamente, sábado 21 en la iglesia cristiana.culto.com, el mismo lugar donde se realizaron los Summerfest del verano. Los Summerfest es la gran reunión de todas las federaciones de la lucha libre por una buena causa. Porque estos son eventos benéficos. Y las peleas que se vienen son bastante interesantes. Pero demos así como lo... Digamos algunos nombres y después tiramos las peleas. Exacto. Algunos nombres. Por ejemplo, tenemos al campeón nacional de Guerra de Titanes, el Perro Ramses, va a estar participando de este evento. También van a estar por primera vez en este evento XL y Allison Evans. Epa. También van a estar, por ejemplo, por el campeonato nacional de Chile Lucha Libre, Mr. Keaton defender el título frente a un amigo de la casa suyo, señor Valentín Bello. No me diga nada ese señor. Y frente también al campeón de Valparaíso Lucha Libre, Gurkán. También va a estar en juego el campeonato de parejas de Chile Lucha Libre. Samui Hyoga, José y Chonen Jam defienden frente a Boris Müller y Harold de Lacón. Bueno, también va a haber participación de gente de Extreme Lucha, de Extreme Club Lucha Libre. Bueno, por supuesto, la gente de Chile Lucha Libre, Generación Lucha Libre. Sí. Bueno, la cartelera completa está... Y la pelea que más destaca aquí. ¿Cuál? Ah, sí, pues. XL y Allison Evans haciendo pareja frente a la Hermandad de los Robots, Crippler y Gurkha. Hace tiempo que XL y la Allison no hacían una pelea en pareja. Y hace tiempo que mucha gente quería ver a XL y Gurkha frente a frente. Así que bueno, la cartelera completa la van a encontrar en cuatroesquinas.net. Exactamente, y obviamente vayan a este evento, los que están aquí en Santiago, es una buena causa y siempre hay que apoyarla. Y el domingo, explosión en NWA con tres peleas que están bastante interesantes. Por un lado, el Guaso de Ratamales frente al Puma Chileno, una pelea que se viene tanteando desde Factor UB. También se enfrenta el Kitty frente a Sumi por el título nacional femenino. Y lo que se espera, la pelea por los campeonatos en parejas del EULUA Perú entre Pandemia frente a Ariki Toa y XL. Exactamente. Pero bueno, estábamos hablando con Iván acá también acerca de su pasado en Extreme Chile. Y hay un personaje acá que lo conoce usted bastante bien, que nada más y nada menos que Santiago Sangriento. ¿Qué nos podía decir de Santiago? No. ¿Por dónde empezar? No sé, bueno, él definitivamente era uno de los face así llegó en un momento a ser como la cara de Extreme Lucha Libre. ¿Podrías decir que fue como el Stone Cold chileno? Sí, era como una mezcla. No sabía yo. Entre Stone Cold, con Sting, con, no sé, era... Sandman. Claro. Y no, y realmente era... Era súper entretenido verlo luchar y él como personaje, como luchador, yo creo que hacía eso que yo decía, era como algo que no estaba como... Porque rescataba de cosas de varios luchadores, pero no era como igual a... No era como el Undertaker chileno, no era como... El Stone Cold, claro, chileno. El Stone Cold chileno era algo diferente. Y original. Y extremo. Y por eso mismo, nosotros el año pasado, que lo tuvimos dos veces acá en Suplex, antes de que se fuera, grabamos una entrevista que va a estar en dos semanas más, porque esta es la primera parte, en su totalidad, una entrevista más o menos de casi una hora, uh-huh, en video, que la vamos a subir en nuestra página, que es suplexpodcast.wordpress.com. Y por supuesto, tenemos acá la primera parte de la entrevista con Santiago Sangriento, una entrevista de dos viejos amigos, y por supuesto hablamos de todo. En esta primera parte hablamos de cómo él comienza la lucha libre y en sus comienzos en Extreme, por supuesto, los Titanes del Ring. Así que con ustedes los dejo, primera parte, Santiago Sangriento en Suplex. ¿De dónde nació el amor de la lucha libre por Santiago Sangriento? Puta, a ver, el amor por la lucha libre nació desde niño. Yo me acuerdo que desde que tengo memoria, como que siempre había lucha libre como en mi casa y tengo como mezclas de recuerdos, ¿cachai? Como que cuando era chico, sí, 5 años, 6 años, me acuerdo que veía era una lucha libre como americana que daban. En la que, USB que, de la edición. En USB, que creo que era una lucha donde salía Mick Foley. Sí. Después Cactus daban Jack. Cactus Jack. Después daban como la lucha mexicana. Después, claro, ya más grande, como que encontré la lucha libre gringa de la WWE. Ese tiempo que daban en USA Network. En USA Network. Mañana, que era el capítulo del lunes anterior. De hecho, después lo empezamos a dar en vivo. Y eran las 2 horas, po. Exactamente. O sea, una hora en realidad, porque nosotros empezamos a ver 95, 94, después 97 se hizo de 2 horas. Pero en cierta forma igual mirábamos como las luchas preliminares y, o sea, veíamos todo el show en realidad, veíamos todo el show que daban y me acuerdo que en ese tiempo, bueno, contigo nos conocemos harto rato ya, intercambiábamos videos, ¿cachai? Y me acuerdo que veíamos todos los videos, desde los Midnight Rockers hasta Austin. Cuando íbamos al Persa de Vivias. Cuando íbamos al Persa de Vivias. Pero de ese grupo eran varios. Come Niños, por ejemplo. Sí, po. De ahí nació un poco darse cuenta de que no erais tú solamente el que veías, sino que eran varias personas más con ese gusto en común, pero tú viste un paso más allá. ¿En qué momento dijiste, claro, ¿por qué no hacer esto mismo yo? O sea, junto con Come Niños y con Perfecto Bondi y con Scanner y con Iván Monarch y con Lobo y como con harto amigo, como que en un minuto en el año 99 empezamos a ir a lo que eran los Trinidad del Ring, que era como la revitalización de los Trinidad del Ring, ¿cachai? Con el maestro Miguel Ángel Fanfani. Y me acuerdo que nosotros, claro, y fuimos en un principio como a los shows que hacía él, como a los shows que hacía Fanfani en el Cabo Publicán, y nosotros íbamos como con la idea de que íbamos a ver como algo que fuese como la WWF en ese tiempo, ¿cachai? Pero nada, ¿cachai? Era todo lo contrario, era más el estilo clásico que se daba en Televisión Nacional. Claro, era todo lo contrario, entonces fue, o sea, para nosotros y para los fans, que éramos los ñoños de los Titanes del Trono, para nosotros era como súper raro ir así con poderes como del Undertaker o de Austin o de Bret Hart. En esa época casi no existían acá, yo me acuerdo que, y de hecho hay una manera muy buena que yo alguna vez encontré como en el Persa, que era de Bret Hart. Sí. Y que ahora tiene Mantis. No, yo se la regalé a Mantis, porque está bien, pero si está bien cuando uno tiene... Obvio. Cuando tiene cosas que tú sabes que le gustan a tus amigos. ¿Se acuerda una vez que me compré una infidencia? Una vez en el Persa con Santiago Sangriento encontramos el King of the Deathmatch. Yo lo compré, me costó como 7 lucas. Pero lo primero que hice yo fue llamarte a ti y llamar al Pancho y lo vimos en la casa de los Sí, en esa época, ¿te acordás yo, no? Esa era la gracia, en esa época... Los Benches no costaban 10 lucas. Por lo mismo, el hablar de lucha y todo eso era una cuestión súper... Encontraba ya alguien que le gustara eso y era como, chucha, bacán, weón. Veamos lucha, conversemos lucha, porque de repente no tenéis nadie. O sea, igual de cierta forma era bien underground y yo creo que sigue siendo un poco underground. O sea, igual ahora ya, claro, es más conocido, ¿cachai? Y todos conocen a John Cena. No, y también las maneras de ver lucha ahora es basta un clip. Pero, claro, pero la gracia que tenemos nosotros es que nosotros, puta, partimos viendo WWF que daban en el cable, pero también vimos WSW, nuestra amada ICW, después nos saltamos a ver... ¿Hay alguna lucha que en el fondo te haya dado el click? Porque, claro, voy a ver los Titanes, todo. ¿Cuál fue? ¿O tiene que haber habido alguna lucha y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Me gustaría ser ese personaje. Puta, bueno, a ver. En cierta forma es como una mezcla, ¿cachai? Yo me acuerdo que en ese tiempo vi... O sea, yo siempre me levantaba los domingos a las 9 de la mañana a ver Raw is War, que se llama en esa época. Y me acuerdo de una lucha que era como de los New Age Outlaws contra Terry Funk y Cactus Jack. Cuando a los locos los tiran, es el Dumpster Match. Y yo quedé loco, yo quedé loco que lo hayan tirado a un tacho de basura y que después lo hayan tirado por abajo. Y para mí en esa época, más niño, ¿cachai? Fue así como, más niño, digo yo, más joven. Pero fue como, ¿qué onda, po? ¿Cachai? ¿Los tiraron de verdad? ¿Los tiraron de mentira? ¿Cachai? Y como que me acuerdo que había como unas cámaras que enfocaban a Terry Funk, y Terry Funk como que te gritaba así, como que era como que tenía espasmos, ¿cachai? Y algo que no que se y, era, y hasta el día de hoy es así como, bueno, ¿esa guay fue verdad o fue...? Porque no. Todos sabemos lo que sabemos, ¿cachai? Pero esa te hizo un clic, en el fondo, quiero sí, hacer eso. O sea, y después también, no sé, después me acuerdo que también nosotros cuando íbamos para el portal Layo, ¿cachai? Conseguimos videos de ECW y ahí también, pues, o sea... Cuando yo vi ECW, me abrió un mundo, yo dije, wow, esto es, pues, ¿cachai? Esto es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? No te podría nombrar como luchador específico, pero sí te puedo decir de que la ECW de los 90 es como mi mayor inspiración, ¿cachai? ¿En qué momento deciden dejar ser público y meterse en una empresa... Llamo empresa a, en el fondo, ya, hagamos esto. Pucha, mira, con mi niño, con Scanner, con Perfecto Bond, o sea, no, Perfecto Bond no, porque él ya era de los tenía del ring. Pero hubo un minuto en que nosotros íbamos a ver los shows de los tenía del ring, y era como, bueno, qué fome son estos shows, ¿cachai? Claramente nosotros veníamos de ver de WWF, entonces era como que queríamos ver eso, ¿cachai? En el tenía del ring. Nunca fue, y tú también fuiste, ¿cachai? Sí. O sea, tú sabes que eso nunca fue. Entonces, en un momento fue como que con los amigos, o sea, como con los cabros, porque ahí como que se formaron como lazos de amistad, ¿cachai? Fue así como, presentémonos al estudio del ring, puta, digámosle lo que queremos hacer a Fanfani, ¿cachai? Puta, nos juntamos, nos presentamos, Fanfani, Miguel Ángel Fanfani nos aceptó. No, aguantó dos entrenamientos y nos echó porque nosotros todo el rato queríamos hacer peleas media hardcore, ¿cachai? O sea, más que hardcore, era como por ejemplo poder pelear afuera del ring o poder saltar del ring hacia afuera y dejarle cagar, ¿cachai? Sí, igual a la gente le gusta eso. Y Fanfani nos dijo, no. Nos dijo, un titán del ring, nunca se baja del ring, ¿eh? Nunca se baja del ring, nos dijo. Y de esta forma... Puta, a ver, nosotros hicimos un show siendo titanes del ring, y me acuerdo que con el Comenino luchamos dentro del ring, después luchamos afuera del ring. Puta, en cierta forma nos sacamos la chucha, que era un poco lo que era porque veíamos ECW y Fanfani ese después de ese show nos echó cagando, y perdón, pero nos dijo, el show que presentan ustedes no tiene nada que ver con lo que yo quiero. ¿Cómo se ve la lucha libre? Entonces vayas. Y no es show, ¿cachai? Y estamos aquí de vuelta en Suplex. Ya escuchamos parte de lo que fue la entrevista de Santiago Sangriento. Oye, vamos a ir a un segundo temita también. Acá Don Iván nos va a presentar otro tema más de su nuevo disco Vigilante, ¿no? Exacto. Bueno, este fue el primer single del último disco que se llama The New Resistance. Este tema se llama Prison Break. ¡Ay, bueno, qué bueno! ¡Qué hombre! Exactamente, maestro. Prison Break, acá, en Suplex. Don't listen to call my instrument song. Estamos de vuelta aquí en Suplex. Oye, pedazo de tema. Sí, wow, está muy bueno. Me gustó harto. Está bueno el disco aparte. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, a través de la página vigilante.cl, directamente con nosotros. Porque, claro, lamentablemente, acá en Chile el estilo que hacemos no es como demasiado popular. No tocamos ni cumbia ni reggaetón. Así que. Gracias a Dios. Está como difícil. Pero claro, la gente que lo quiera conseguir se puede contactar mediante la página. Y nada, pues, eso. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que escuché Vigilante fue como en un compilado de rock chileno, de que salía una revista Rock Access. Ah, claro. Fue como la única vez que supe de Vigilante y después una aparición en la tele, pero después nunca más, ¿cachai? ¿Tienen algún concierto, algo antes de su gira acá en...? Bueno, lamentablemente acá no tenemos nada. Porque nadie es profeta en su tierra, como dicen. Pero no, esperamos después, no sé, después de la gira en Estados Unidos y después en Europa, ver si podemos hacer algo acá. ¿Ustedes tienen grupo de Facebook? Sí, o sea, está la página del grupo, que es facebook.com/vigilanteband. Excelente. ¿Cuánto tiempo se van a Estados Unidos? Un mes. Y gira, porque ustedes hacen casi todos los años una gira que el fuerte de Vigilante a Europa. Claro, de hecho va a estar súper entretenido porque tenemos dos fechas en Rusia. Ah, buenísimo. Vamos a tocar de nuevo en Praga, en República Checa. Y y vamos a tocar en un festival súper grande que se hace en Polonia. Se llama Castle Party, que reúne como las bandas más importantes como del estilo gótico, industrial. Bueno, la gente que conoce un poco el tema sabe lo importante que es. Bueno, Darkson.cl también. Exacto. Pueden escuchar a Vigilante y muchas bandas más. Darkson.cl. Una pregunta que tenía en el tintero que la había guardado. Un momento de la lucha libre WWE en este caso, o WWE, lo mismo que ustedes. Un momento que te haya enamorado de la lucha libre. Que te dijiste, ¡oh, la che, tu puta! fue como se fue dando todo el... Porque de hecho, en la entrevista de Santiago Sangriento, él nombra ese momento clásico cuando los New Age Outlaws empujan en el basurero a Terry Funk y a Cactus Jack. Uno de los grandes momentos de la era Ático. Y él lo recuerda, y la entrevista lo decía como estábamos escuchando. Hay algún momento que, bueno, dijiste, oh, esta weá era cagada. Lo que dijiste, bueno, por eso me gusta la lucha libre. Sí. Bueno, fueron como varias cosas así como pequeñas, pero lo que más me gustó fue el cómo se fue dando ese ángulo entre Stone Cold y el Undertaker, que después terminó en SummerSlam, que fue como... podría haber sido mejor, pero por lo menos cómo se dio eso fue súper entretenido. Y a nivel nacional, o sea, o mejor dicho, a nivel de Extreme Lucha Libre, hay un momento que tú, weón, puedes haber participado, como no, que, weón, te haya quedado en la retina hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que fue un poco lo que pasó con el Atalaya y Scanner. Yo creo que eso también se fue desenvolviendo así mucho tiempo y que después estalló con esa lucha de ataúd. Y yo creo que, claro, o sea... tengo súper buenos recuerdos de ese momento en particular. Oye, vamos a leer los saludos de Facebook. Exactamente, todos los comentarios que ustedes dejaron en el muro del grupo de Facebook, como lo hacemos todas las semanas. Y comenzamos de inmediato con uno que ya es casi un amigo de la casa. David Hell ya nos dice: buena cabros, aquí yo con mi cuarto saludo invicto, jaja. Oiga, les quedó genial el programa anterior. Y bueno, quiero hacerles una pregunta o opinión sobre la WWE. ¿Qué les podrían ser o podrían traer para que sean los sucesores de Kane y Undertaker, como lo es Cena de The Rock, Brian de Benoit, The Miz de Jericho? Disculpe, dije Benoit. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Benoit? Disculpe. Es un nombre que no existe. The Miz, The Miz de Jericho y Hornswoggle como The Great Khali. Ah, y el sábado fui a ASL de Conce, perdido y todo, pero el show estuvo re bueno, aunque me echaron cerveza a la ropa, pero estuve entrete, ya que estén bien. Mire, compadre, primero que todo, a ver, yo creo que reemplazo no van a ver. Quizá un tipo que pueda llegar a usar el lugar. Reemplazo es casi imposible. Ahora, que usted me compare al Miz con el Chris Jericho es como... oh, señor, no, por favor. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Oye, bueno, mi amigo personal. Sí, pues, Alex Soto, saludos, cabros. Recuerden destrozar LOL Down hoy. Lo hicimos, compadre. Sí, un abrazo. Que, saludos para la ardilla. Sí. Jorge Omar Freire Gallardo, otro amigo de la correcto. Casa. Hola amigos de Suplex, un saludo a Felipe y todo el equipo y sigan así porque están haciendo bien la pega. Muy bueno que venga Dicto a Chile, tan bueno como que el Hortensai haya vencido a Cena en Raw. ¡Sí! Y ojalá que le den un papel protagónico dentro de la empresa. ¡Saludos! Nicolás Caro, todos esperamos que gane Brock Lesnar a Cena, pero veré la repetición del evento porque estaré en el evento de Gladiadores de Revolución Lucha Libre, pero solo espero que gane Brock Lesnar. Saludos a todos ustedes. Recordemos que va a ser el evento de Revolución. Se supone que hasta el momento el evento Gladiadores se puso hasta el 29 de abril, aún no hay lugar confirmado, pero vamos a estar informando en Cuatro Esquinas, en Suplex, en todos lados. Sebastián Esteban Campos nos dice: saludos para esta semana, hablen de la gran habilidad y capacidad de Ziggler. Sí, le doy hijos. Atentamente, The Rock Bottom Cena. Sí, el ex campeón dentro del centro de desarrollo. The Kane ultra tumba a Brian Chimus. Me quitó el título, maldito buqueador de Viper. Hermoso. Sí, estamos esperando el primer show de NGLL. Sí. Es una organización, amigo Iván, que... que hemos troleado de una manera esta última semana. Pero explíquele por qué. Es que lo que pasa es que el tipo que está armando esta cuestión fue a un entrenamiento de Revolución y se tuvo que ir porque no aguantó. Y ahora está armando una escuela. Ah, y me dice, va para cabros chicos. Ah, qué lindo. Sí. Yo creo que lo de Ziggler igual podríamos hablarlo la próxima semana, como perfilando así como... sí, pero debo decirle a Sebastián que yo también le doy hijo a Ziggler, pero siento que en estos momentos está siendo el luchador más underrated de WWE, que en este caso, bueno, le dieron un push y bueno, ahora está luchando con Bruce Clay. Yo siempre discutí lo del push, pero sí, es un tipo que está muy sobrevalorado, pero yo debo corregir... Subvalorado. Pero yo quiero corregir algo, yo le daría hijo a Yir, yo no le daría hijo a un hombre. No, no, no, discúlpenme. Pero puede adoptar. Fernando X Christ Valdebenito. Bueno, yo anoche vi Lockdown Botch y bueno, dos peleas no más buenas. Hardy dos peleas Angle, no más buenas. Y la titular con final predecible, pero hubo enganche. Las demás basura ante la letal eran más memorables. Ahora fue solo un escenario de armas nomás. Ahora, de problemas de audio monumentales, ¿qué más? Una mierda la promo de Hogan con Flair, los bichos, una mierda. Y eso pues cabros, saludos a todos, y la Ip Torres no tiene pene, y las gemelas de las son demasiado ricas. Ya, eso, después los comentarios ubicados, nos vemos. Sí, sí. Aquí nos dejó un amigo de la casa, Ariquitoa. Sí. Chublex. Sí, Ariquitoa, que se la come. Ya. Oye, y otro también amigo, que es Toro, nuestro amigo personal, sí. Toro. Que, ¿qué dice la gente de Suplex? Un saludo, caballero, nos vemos. Toro también es Chublex, dice Ariki en su respuesta. Así que, oye, gracias por los comentarios, pero queremos más. Y bueno, la gente deje más comentarios, porque Gordon Store, a fin de mes, vamos a hacer un premio y lo vamos a hacer con la gente que mande saludos, los más ingeniosos, los más productivos. Recuerden, ustedes pueden proponernos temas musicales, nos pueden proponer comentarios, temas de conversación dentro del podcast. Pueden poner lo que se le ocurra aquí en el muro de Suplex. Exactamente. Y bueno, no olviden también visitarnos en nuestra página web, que es suplexpodcast.wordpress.com. Nosotros les debíamos una entrevista que hicimos en el último show de Explosión. A Sales Search. Exactamente. Se viene esta semana que hemos estado full. He estado ahí en la entrevista completa con Gonzalo Vegas de la semana pasada. Exactamente. Y unos videos también de nuestro amigo... Sí, unos videitos que logré grabar de Acción Sin Límite y Chile Lucha Libre. A ver, pero depende. Lo de Acción... Vamos a conversar. No, señor, eso tiene que salir, señor. Yo me tuve que hacer el viaje hasta... No, estamos hablando del mismo video, sí, el mismo, el de Valentín Bello. Sí, no, me niego a mostrar ese video. No me venga. Esa mujer me rompió el corazón. No venga con cuento, señor. Estuve 12 horas y de vuelta para grabar ese video. Y ahora no la voy, pero ¿cómo sigue? Un año tirándole piropo en este programa ya, a esa mujer. Y en ese video, yo me rehúso. No es mi problema. Yo me rehúso a hacer un programa más. Sí, igual sale eso en la página. No es mi problema, señor. Yo fui a grabar la cuestión. Usted debería haber censurado haberle dicho esa niña. ¿Y yo por qué? Porque me voy a romper mi corazón. Bueno, usted, si este individuo sube el video, van a entender lo que hablo, pero en este momento me declaro soltero de las divas de lucha libre. No quiero más con ellos. No creo que dure una semana, pero bueno, ya sea. Oye, te queremos dar las gracias, Iván, por haber venido a Suplex. ¿Algún comentario final? No, yo les quiero dar las gracias a ustedes por invitarme y... Y nada, pues está súper bueno el programa, ojalá sigan haciéndolo, que la gente lo siga apoyando y nada, pues ojalá siga existiendo y siga creciendo y mejorando la lucha libre en Chile. Por último, repiten la página web para que la gente los conozca, puedan comprar los discos y puedan conocer más de Vigilante. Bueno, la gente que esté interesada se puede meter a www.vigilante.cl o buscarnos en Facebook, Vigilante Band, o en Twitter Vigilante Band también. Y no, eso. Oye, que te vaya muy bien en Estados Unidos. A ver si nos puedes traer alguna cosa. Además, quizá hay una codera ahí de Brock Lesnar. Ah, no hablemos de coderas, que yo todavía. Sí, todavía usted no todavía me está cobrando una. No. Una vieja historia. Pero bueno. Pues, otro programa más. Exactamente, hemos terminado otro programa de Suplex, pero no nos podemos despedir sin antes recordar que ustedes nos pueden escuchar en Darkzone.cl, como ustedes saben, con alta calidad. Es como si les susurráramos al oído, como siempre decimos. En duelosinvida.net, en cuatroesquinas.net, en podcaster.cl, búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, visiten la página de Suplex, suplexpodcast.wordpress.com. Pero espérenme, porque este programa no lo podemos hacer. Ah, obviamente sin el auspicio de Gordon Store. Todo lo que tú buscas de lucha libre, de MMA, también hay cosas de, no sé, pues de anime, de videojuegos, de repente. No, sí, no. Yo he visto una figurilla ñoñita. Las figuritas ñoñitas. Sí, pues señor. Amigo Rodrigo Pavés. Exactamente. Ya no atendido por su propio dueño, pero sí, es lo mismo. No importa. Gordon Store en el portal Lion. Local 66-234-0010. En cuarto pleno piso. Corazón de Providencia, cuarto piso. Recuerden visitarlos en Facebook y en Mercado Libre para que conozcan las ofertas que tiene Gordon Store para ustedes. Y si usted va de parte de Suplex, le van a hacer un lindo descuento. Sí, no sé de cuánto, pero le harán. Yo tampoco sé, pero hágame caso. Usted dice, no, vengo de Suplex porque en Suplex nombraron a Gordon Store, que es el auspiciador oficial de Suplex. Atentos, que ya... Uy, me salió, sí, señor. Adelante, Atentos. Sí, es que me salieron todas las S's. Sí. No. Pero bueno, Gordon Store, como siempre ahí, a fin de mes vamos a tener un tremendo premio. Yo ya algo sé y no puedo adelantarle nada, pero es tremendo premio, así que pongan en la semana sus mensajes, comentarios, todo lo que usted quiera. Hasta Ricky Toa, por su mensaje, está participando. Mire, así nomás. Un gran abrazo a nuestros amigos de WWE Universo Chile, al Team WWE Chile, a los foros de Chile Wrestling, a los amigos de portalnet.cl y a mis amigos personales de Over the Top Rope que también apoyan Suplex. Y bueno, por supuesto, y bueno, recordarles también, mi amigo, nuestro amigo personal, Charlie Garson va a estar esta semana, Imperio Metal, para los fanáticos del Big In Metal, va a estar ahí, ahí poniéndonos los mejores temas en este especial que va a ser Imperio. Bueno, también muchos programas que pueden escuchar en... Si, escuchen todos los programas de Darkson.cl porque están súper interesantes, y obviamente escuchen todos los programas pasados de Suplex, si todos son súper buena onda, son súper entretenidos. Exactamente, así que bueno, próxima semana, segunda parte de Santiago Sangriento y muchas novedades sí. más, puede que vengamos una sorpresa de vuelta. Sí, obviamente lo que va a ser, lo que fue el Winterfest, lo que se viene para Exclusión en Uruguay con la cuestión de del Santiago Real del Caos, y obviamente la previa de lo que será Extreme Rules. Así que señores, Iván, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chaito. Oh yeah. Oh my god. Se nos acabaron las energizantes. Los luchadores se fueron a su camarín. El dueño del gimnasio nos comienza a apagar la luz. Pero nosotros volveremos recargados e informados para un nuevo capítulo de Suplex. Fue una hora y media de lucha a través de Darkson.cl, Cuatroesquinas.net y WeonSinVida.net. Ya volveremos en un próximo capítulo con más informaciones a través de Suplex.